Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Luego de la separación de Serú Girán, el baterista Oscar Moro convocó a su amigo Beto Sotrani, ex bajista de Jade y de Raíces. El proyecto duró casi 2 años y dio como resultado este disco, bautizado simplemente Moro Sotrani. Llamaron a varios amigos para la grabación del trabajo, como Spinetta, David Lebón y Charly García, en su tema ¿Cómo me gustaría ser negro? Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Shuriken, dice Pat Coria y los Susceptibles. Tardo tanto en despertar. Luzco en este tiempo desigual. No sé qué soy. Me imagino un mundo para vos. Me atrevo a traspasar. Esta flor es solo nuestro mal. Te vi, no resistí. Fuiste un regalo para mí. estrella de metal. Te vi, no resistí. Sos una pasión del más allá. Estúpida obsesión. Señales que condensan mi ilusión. Volví a olvidar que todo es un modelo para armar. Pálida, baila, al ver sus ojos no dudes, mágica. Calma, creció en las nubes. Rápida, cambia. Al ver sus ojos no dudes. Pálida, baila. Sos como una estrella de metal. Para vos, me atrevo a traspasar. Esta flor es solo nuestro mal. Te di, no resistí. Fuiste un regalo para mí. Para mí. Del típico tegalés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Charly García en vivo en octubre de 2011 en el Gran Rex. Instituciones. Yeah. llevar mis sueños al justo lugar. Charlie and the Prostitution. Buenas noches, say no more. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Tribal Zion, una isla y vos. Comienza otro, el viaje a tu encuentro fue solo un reflejo. Si miras al espejo, tu lluvia no estará. Enciende tus ojos y mira dónde vas. Para saciar y borrar el hambre de tu ser. Si el norte eres tú, ¿qué me toca a mí? Los problemas no terminan donde comienzan otros. Debemos entender que volar no es soplar con el viento. No paques tu estrella con verdaderas mentiras. Naveguemos en tu sangre y que la corriente fluya. Porque seguros estamos y con fuerza lo buscamos. Porque seguros estamos y con fuerza lo buscamos. Ah. Limón es una banda que se formó en el año 2007, un trío compuesto por Dani Selco, Ezequiel Kesselman y Nicolás Tesch. Aquí hacen Libro. emisoras. Queda espacio para ti. Una ilusión no transformar. Huestes de Baco hacen Las almas se mueren. Eso no es bueno. Que la tristeza te acompañe, eso está mal. Que el hambre le gane al primer bocado. Eso se ve en las calles cada día más. Que la mentira juegue con la verdad. Que los políticos sigan metiendo manos en los bolsillos de nuestra sociedad. Que la ignorancia se ría de la cultura, de una nación que debe hacerse respetar. Así no va más. No más. Así no va más. Lleven el agua a la tierra, nuestra dignidad. Y me pregunto qué están esperando para reaccionar. Mientras los niños mueren sin antes jugar. La esperanza, llegará el día en que nos van a escuchar. La violencia es la inmadurez de nuestra paz, y la justicia la venganza del dolor. Que el olvido no acabe con tus recuerdos, son el motivo para poder luchar. Así no va más. Más. Y me pregunto qué están esperando para reflexionar. Que se lleven el agua a la tierra, nuestra dignidad. Y me pregunto qué estamos esperando para reaccionar. Mientras los niños matan en vez de jugar. Se mueren las almas, se mueren las almas se mueren. Se mueren las almas, se mueren las almas, se mueren las almas se mueren. Se mueren. Peligro en tu casa, peligro en la calle, peligro. Peligro en tu casa, peligro en la calle, peligro. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.